cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Alburada Rock. Eres apasionado de la música, coleccionista de CDs musicales quizás. Escuchas tanto rock que ya nada te sorprende. No te preocupes, Alborada Rock Radio es el programa para ustedes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. En los 940 AM, todos los viernes, de 8 a 10 de la noche, tú eliges la música que puedes escuchar. Heavy metal, thrash metal, hardcore, glam metal, gótico, black metal, rock clásico, death metal, power metal, música nacional e internacional. Todo esto en un solo programa, Alborada Rock Radio. 2 horas de programa con todo el rock de los lugares que jamás has escuchado. Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Como todos los viernes, mi nombre es Cinti y hoy tenemos ya programas para culminar nuestra temporada, que ya nos queda apenas un mes, ¿no? Pero sigo en la segunda. Seguimos, estamos ya trabajando para la segunda temporada, así que la próxima temporada ya va a ser un asunto de involucrarles a ustedes también, ¿no? Vale, por ahí. Sí, buenas noches, chicos, chicas. Y como siempre, no me canso de decirles que estoy muy feliz de un viernes más compartir a puro rock, punk, blues, jazz, todos los géneros musicales que nos gustan con todos ustedes. Les doy gracias porque cachamos que ya vamos más de 500 fans. Y cada vez van más, y gente que participa con nosotros en el fanpage, a todos ustedes, muchas gracias, sin ustedes no somos nada. Terrible discurso, no me voy a mandar, ¿no? Pero es buenísimo, sí, lo que están haciendo con la página. Un saludo, yo soy Ernesto, y van a disfrutar de otra noche de música, rock and roll y más, acá en la radio de Alborada. Gracias a nuestro community manager. Sí. Bueno, pues gente, buenas noches, mi nombre es Ángela, una noche más acá con ustedes. Vamos a poner buena música, así que suban el volumen a su radio. Y pues bueno, abran la fanpage, pueden ustedes publicar, en el muro, qué canción quieren escuchar, sobre qué tema quieren, algún tema de tener de interés que quieran que hablemos, o también ustedes participar, ¿no? Contarnos los problemas también. Porque ya tenemos un psicólogo que va a estar respaldando el asunto, sí, de acá, sí. Porque también andamos medios cucos aquí. Bueno, eso, chamos. Sí, qué loco. Si desean escribirnos, como ya lo dijo, lo pueden hacer a través de la página en Facebook. Nos buscan como Alborada Rock Radio, y en Twitter, @AlboradaRock. Online, en el www.casadelacultura.gov.es, en la esquina superior derecha, le dan clic en radio y al ratito nos escucha. Buenísimo. ¿Qué tenemos para hoy? Y de todo un poco. Un poco de bastante música y rock and roll, me parece. Tenemos los velatorios de la tripleta, porque van a ser los últimos programas de la temporada, porque vienen cosas mucho mejor. Sí. Tenemos, sobre todo, ¿no?, que estamos acá festejando el, digamos así, el rock y todo, la semana del rock, que empezó desde el lunes. Bueno, acá vamos a hacer un recorderis desde cómo fue, o sea, qué nomás se dio el lunes, el martes, el miércoles. Y hoy pues hubo también un buen concierto en la concha acústica, y mañana también. Entonces vamos a estar hablando y escuchando también canciones de las bandas que van a estar y estuvieron, ¿no?, en la Semana del Rock. Qué bueno, loco.

después de escuchar este excelente tema de Edwin Collins, A Girl Like You, empezamos con las rolas estas que siempre vienen los viernes o cuando tienen ganas también a mostrar un poco de música. Y hoy les traje la banda esta que se llama Búfala, de Búfalo, como el animal. Una banda de rock australiana formada en agosto del 71. Pionera junto a Billy Thorpe y The Aztec y Black Feather en los movimientos del metal pesado, rock pub y rock alternativo de Australia. Y fue la primera banda australiana en firmar con Vertigo Records. Sin embargo, se mantuvieron en gran medida en un nivel así como bastante underground. En mayo del 72 emitieron su single debut, Susie Sunshine, y en los próximos meses editaron su álbum debut, Dead Forever. Tanto el single como el álbum tuvo un gran éxito de ventas, alcanzando las 25.000 copias vendidas. Parece mentira igual, ¿no? A pesar de la poca difusión que tenía la banda, debido a que las radios difusoras la tenían como en una lista negra esta banda, ¿no? Para que no querían pasarla. Y se ve que por lo transgresivo que sería la época, yo qué sé. Recién a mediados de los 70 mejoró su radiodifusión debido a las radios públicas que empezaron a, así como un poco como, ¿no? Claro, empezaron a pasar un poco más de esta música, este estilo que ellos introdujeron prácticamente, ¿no? En Australia. La portada del álbum fue escrita como polémica, ya que esta era una cara triste empapada de sangre mirando a través del cuenco del ojo de un cráneo. O sea, era bastante transgresivo, ¿no? Cualquier Australia en los 70. Además de que se recomendaba escuchar el disco a alto volumen. Así que no sé qué les parece esta banda. Vamos a escuchar el tema Till My Death de ellos. Oh, bueno ese temita, Till My Death, que a mí la verdad que tiene esa psicodelia que me encanta. ¿Vos qué te parece, Vale? Sí, me pareció súper bueno y como que el fiel reflejo de la época. Sí, está bueno, la verdad, ¿no? 70, saliendo, empezando a salir. Ajá. En Australia. Bueno, y en el 73 Búfalo fue telonero de Black Sabbath en dos conciertos que realizaron en Australia como parte de una gira mundial, ganándose así definitivamente como el título de haber sido una de las bandas pioneras del rock pesado, ¿no?, en su país ahí. Ese mismo año y con una nueva formación editan su segundo disco, titulado Volcanic Rock, y el siguiente, en 1974, lanzan otro que es Only Want You For Your Body, solo te quiero por tu cuerpo. Me llamó la atención el nombre del disco, porque roca volcánica se traduce solo, ¿no? Pero estos dos discos fueron catalogados como de una gran crudeza intencional, típica del heavy metal de principio de los 70. Además continúan con las polémicas ilustraciones de tapa, dado que el disco Volcanic Rock presentaba una hilarante representación gráfica de una forma femenina como un volcán, pero como menstruando en realidad. Ahí va. Re loco. Y en el siguiente álbum la tapa ilustraba una mujer obesa gritando y encadenada a un potro de tortura. Esa no era la menos divertida, me parece, pero ya, yo las vi, las tres, las pueden buscar en internet, de la banda esta Búfalo, muy bueno. En el 74 y el 75 la banda sufre importantes cambios en su formación, los cuales no tuvieron muy buena repercusión entre el público, dado que adquiere un nuevo enfoque musical con una orientación más comercial, con el fin de obtener mayor difusión radial. No sé, se ve que en esa época estaban como obsesionados, ¿no?, con la radio. Necesitaban esa difusión, sí o sí. Claro, sí, posiblemente, claro. Y ¿no? Y también 70. Mientras, como que por imagen, ¿no?, que es un recurso que también muchas bandas usaron, o sea, como que la controversia, la transgresión, porque te dispara la fama. Claro, sin duda. Ser una banda vetada en las radios, prohibida, todo el mundo se va por ahí. Claro. Empezó primero la radio, casi. Claro, ah, sí, hablar. Claro. No, se necesita, pero la falta de difusión que tenían también, pero justamente por transgresor o lo que sea, hay gente que la colita. Bueno, la cosa que cambió ese enfoque, ¿no?, vaya a ser con qué necesidad, ¿no?, y se volvió más comercial. Y luego en marzo del 76 editan un nuevo álbum titulado Mother Choice. Luego la banda sufrió otras modificaciones en sus miembros hasta que finalmente, claro, se fueron a pique. Miembros de la banda. Claro. Ahí va. Sí, en los miembros inferiores. Entonces, bueno, entonces está como que siguieron con montones de cambios en su formación, ¿no? Que hicieron que luego en marzo del 77 ya se disolviera definitivamente, debido a que el único miembro fundador que quedaba decidió irse a Inglaterra y formar parte del grupo de Count Bishops, en el que tocaba un antiguo también integrante de Búfalo, emigrado. Y en el 77 aparece su último álbum, ese mismo año, en julio, Average Rock and Roller, que en realidad habían grabado antes de la disolución de la banda, ya con un sonido más comercial, que la verdad que parece que no hubo aceptación absoluta. Pero bueno, vamos a escuchar otro tema que está bueno y se llama Sunrise, Come On My Way. quieres participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción, puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. This is called England Belongs to Me. Y bueno, nos vamos a quitar un poquito más ahora con esta banda que está buenísima también, ¿no? Cock Sparrer se llama. ¿Cómo? Cock Sparrer. Cock Sparrer. Cock Sparrer es una banda de punk rock formada en el 72 en el extremo este de Londres, Inglaterra. ¡Fua! El verdadero punk. Ahí, sí. A pesar de que nunca han disfrutado de éxito comercial, se considera una de las bandas más influyentes del street punk de todos los tiempos, ayudando a allanar el camino para la escena punk de finales de los 70 y el subgénero hoy. Su estilo fue influenciado por el rock pub, el glam rock y la cruda música de los finales de los 60, entregada por bandas como Small Faces y The Who. El nombre de la banda deriva de su nombre original, Cock Sparrow, un término cockney conocido para hacer referencia a un amigo. Cockney es como suelen conocerse a la gente del extremo oeste de Londres, ¿no? La gente ahí se ve que del barrio se dicen son los cockneys, y el término justamente Cock Sparrow es, en una traducción más literal con lo que usamos nosotros, como decir pana, ¿no? Algo así. Sus letras tratan principalmente temas relacionados con la vida cotidiana y la clase trabajadora. Comienzan tocando en clubes nocturnos de Londres y sus alrededores, desarrollando un estilo propio que más tarde sería conocido como street punk o el oi. los subgéneros. En 1966 la banda se reúne con Malcolm McLaren, quien estaba considerado ser el manager de esta banda y además de que estaba por agarrar también a los Sex Pistols, ¿no? Y de acuerdo a los miembros de la banda, el acuerdo nunca sucedió porque el hombre este se negó a comprar una ronda de cervezas, aunque otra explicación se daría la teoría de que se negaron a cortarse el pelo en un estilo que el loco este les quería imponer, ¿no? La cosa que no se dio ese con este manager conocido, que bueno. Así que no sé qué les parece si vamos a escuchar un tema de ellos, de Cock Sparrer, el Running Riot, que es el primer sencillo que sacó la banda en 1977. Oh, bueno, ese fue el tema Running Riot, como les decía, el primer sencillo de la banda, lanzado en el 77. La verdad que es un punk de ese, a mí me gusta este, ¿no? Ese es como que bien, bien natural, no sé, me suena así. O sea, yo le digo punk sucio, ¿no? Pero que no sé cuál es el término para decir ese punk bien como de la calle, el street punk. Claro. Evidentemente punk, son como un de poco garage, los... para decirle un punk bien sucio, porque ese es lo que más me gusta del punk. Los que comenzaron, ¿no? En 1968 los miembros de la banda ya habían grabado un álbum lleno de material, igual, a pesar de no haber firmado con el loco este que quería manejar los Sex Pistols, que solo fue lanzado en España, en realidad, con el nombre de la banda, Cox Parrot, el cual no fue publicado oficialmente en el Reino Unido hasta 1987, casi 10 años después, ¿no? Con el nombre de True Grit. A finales de ese mismo año, Cock Sparrow cesó su actividad cuando el segundo guitarrista decidió abandonar el grupo, ¿no? Luego, en el 82, tras notar que algunas de sus canciones habían sido incluidas en varios álbumes compilatorios de Hoy, la banda se reúne junto a un nuevo segundo guitarrista y lanzan un nuevo sencillo, England Belongs to Me, que es el temita esa que estamos escuchando de cortina. Y al siguiente año editan su primer álbum oficial llamado Shock Troops. Tiempo después, en el 84, editarían su tercer álbum Running Riot en el 84. Es como Running Riot es muchedumbre corriendo en el 34, que fue lanzado en octubre de ese mismo año, después del cual la banda cesó la actividad una vez más. Eran de parar cada tanto. A partir del 92 comienzan a realizar conciertos de reunión para en el 94 lanzar un nuevo álbum, Guilty as Charged, y luego en el 97 su quinto álbum, llamado Two Monkeys. Desde entonces, Cox Parrot se dedicó a realizar conciertos y participar en diversos festivales. En 2007 lanzan su sexto álbum de estudio, Here We Stand. Parece que quedaron como bastante consolidados. Y vamos a escuchar el último tema de esta nueva rola, que es What It's Like to Be Old. We'll be right back. programa, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Y bueno, ese fue el tema, ¿no?, de Cole Farrer, que en realidad el tema de la canción es ¿qué se siente? El tema no, en realidad, el nombre de la canción es ¿qué se siente ser viejo, no? ¿Qué se siente? ¿Qué sentirá por un rockero, no? También, o sea, estar todo tatuado de veterano y verte el tatuaje todo arrugado, ¿no? Yo hace unos días estaba viendo en internet esa página donde muestran fotografías, cosas así, y veía los tatuajes a pesar de los años, y habían viejitas y viejitos con los cuerpos re tatuados, pero toditos. Ellos eran el rock and roll vivido en los 60, el más puro, así, porque... Esa de los 80, ahorita ya estaban muy época. Viejitos, unos 70, 80 años, pero los tatuajes perdidos el color, pero impregnados aún en la piel. Para mí, lo máximo. Qué porque loco, ¿no? O sea, mi sueño también es llegar, si llego vieja, que sea con unos tatuajes súper... Yo personalmente soy todos de la... los que quiero hacerme. Personalmente soy de las cicatrices, ¿no? Que de alguna manera también son, ¿no? Las que te marcaron alguna cosa. Sí, que te marcaron y te quedan ahí en la piel, ¿viste? En un concierto se cae, ¿no? Y claro, ahí le quedó la... Sí, la puñalada. Cuando... Dijimos concierto, ¿no? En el trabajo. En el trabajo. No, pero claro, son esas historias que uno después recuerda, ¿no? Cuando mira el tatuaje, por qué se lo hizo, por qué... No, uno va a recordar ese momento de rock and roll que te llevó a hacerte una marca que te queda para toda la vida, ¿no? Claro. Y sobre todo después, digamos, ya pasan muchos años y piensas, vaya, cuánto tiempo ha pasado. Y estoy acá. ¿Qué he hecho? Claro. Claro. Sí, ¿qué es como he hecho? Que ¿qué un he hecho? Un dibujo de la ruta que has recorrido hasta esa época. Me volví viejo. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Claro. No, así que bueno. Ese viejo en sí, esa pregunta, y sin ofendernos, ¿qué se siente ser viejo? Yo ahora que ya no soy la misma joven de antes, no, obvio, no soy una mujer adulta, pero tampoco soy no reveles tu edad. Una jovencita. Ya no tengo ni 18 ni 19 años, pero para mí sí como que ya no me gustó. Ni 200 ni 300. Quiero volver a no, pero sí, sí hay gente que a pesar de que jodes a lo bien, de ya. Que tiene 60, 70 años, disfrutan su vida como la han llevado de jóvenes. No sé si en la famosa zona rosa de Quito le han visto a un rockero alemán. Muchísimo. Sí, uno bien alto, que tiene toda la estética y la pinta de un rockero. Ajá. Antiguo. Y ¿verdad? Los anillos, las cadenas que tiene el man, o sea, y el man sigue viviendo y claro. como vivía de joven, sí, me sí. imagino. Muy bueno. Y entonces... Que es el reflejo de que, en esencia, tú puedes envejecer, adquirir más compromisos, cosas fastidiosas de la vida cotidiana, pero el que tiene el alma rock and roll, no deja de ser rock and roll. The Wonder. Como cuando vino el Jaime Guevara. O sea, no, él sí también. Y él dijo, o sea, va... A pesar de los años que tiene, él sigue siendo el chamo. El chamo Guevara. Claro. Claro, y sobre todo, como dicen, ¿no? El hecho de que ya seas viejo, te llenas de experiencia y conocimiento también, pues. Entonces, claro, eso es lo que conlleva, vas ¿no? Vas viviendo, cachas, una época en la que fuiste y ahora... vas viendo los cambios que tienen tanto tú como la sociedad y tu alrededor. Toda la música que escuchaste y todos los libros que leíste. ¿Crees que hay un momento en la vida en el que uno se agota de vivir? No creo. Cuando naciste. En el momento en que naciste yo ya estaba cansado. Ya ahora ya no me importa nada, total, no me queda otra. acá estoy. Bueno, y... No. Nunca te cansas de vivir. Yo digo eso. Claro, porque en cualquier rato de la vida ya estás cansado, pero te aparece alguna cosa que te motiva etapa, para seguir. ¿No? Porque, otra inspiración. Después ya pasas a ser o adulto o casado, o después ya pasas a la edad de la menopausia, después de la vejez. Y cada vez una etapa que debe tener unos matices. ¿Qué palabra esa matices, para nombrar en la radio, no? Igual. Unos matices que cambian, así. Claro, es que a todos les pasa. Bueno, eso es. No nos pongamos sentimentales porque ya estamos viejos. Sí, vamos a iniciar. Voy a escribir a al fanpage de Alborada a descargar mi ira contra los mi ira contra no, el sí, envejecimiento. Sí. Vamos arriba. Vamos a escuchar una cancioncita y todo chévere. Y también recordarles que nos escriban a la fanpage. Nos buscan como Alborada Rock Radio. ¿Qué se siente ser viejo? ¿Qué se siente ser viejo? ¿Qué se sentirá ser viejo? A nosotros nos faltan unos 20 añitos, creo. ¡No! ¿A nosotros? ¿A ti? No. Yo sí le veo. Estamos en el horno, porque yo aparte parezco de me parece que 90, estoy ¿cuántos años tengo? 50. Ya estoy viejazo, pero está. Es como... Como dice el Lemmy, ¿no? Que tiene una frase que es vive rápido y muere viejo. Así ya va a aprender demasiado. Sí. Bueno, la vida lógica. Dura. ¿Vamos con un temita de esos? Vamos ahí con un tema y ya regresamos. participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción, puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920-0721. Alborada Rock presenta toda la info que necesitas saber, noticias de actualidad sobre tus bandas favoritas y próximas tocadas. Y también, bueno, aprovechando la semana del rock, ¿no? Tengo una noticia importante que darles, pues del para toda la gente que vaya mañana, ¿no? Mañana 30 de agosto en la Concha Acústica de la Villaflora, pues al sur de la ciudad de Quito, va a estar la banda Selva con su lanzamiento del disco 432. Pues esto va a ser mañana, así que sigan, pónganse ya sus chaquetas de cuero para que vayan a rockear en la Concha Acústica. Alisten las pelonas. De ley, sí, pues, y pues aquí, ¿no? Mañana se juntarán con grandes bandas y toda la gente rockera que le gusta de la buena música, será parte de la celebración del rock. Bueno, estará el disco también disponible, está a la venta. Pues, Selva, son 15 años de metal desde la mitad del mundo. Eso la banda quiteña. Que los tuvimos aquí, ¿no? Sí, estaban acá y pues mañana va a estar buenísimo en la Concha. Sí, este va a ser el lanzamiento en Quito. Sí, o sea, claro. Porque el lanzamiento oficial lo hicieron en el Prohibido Rock Café, me parece, en Cuenca. Ahí se lo hizo el lanzamiento. Primera. Ajá. Pero eso para Cuenca, casi para todas las. O sea, ya fue como para los medios, para que la gente cache y ya pueda comprar. Pero este ya es para Quito, ¿no? Ajá, bueno, pues, chévere. Entonces, estaremos mañana dándonos un pasito por allá, por la Concha Acústica. A saludar a los amigos, a codiarnos con los famosos y a fingir que también somos famosos. Claro. Sobre todo a disfrutar de la música, ¿no? No sé si tienes, Daniel, por ahí una canción de Selva. Ajá, por eso vamos a escuchar la canción de Selva y regresamos ya con lo de la Semana del Rock. Thank you. Bueno, seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Y pues todo lo que les tengo que decir es que la semana del rock inició el día lunes 25 de agosto. Esto inició en la... se inauguró en la estación de la Villaflora del trolebús, que fue un concierto acústico de mozzarella. Con mozzarella. Con la banda mozzarella. También de la banda que los tuvimos aquí, de los IRK, Fusión Andina, también estuvieron ese día, de Iván Ulloa, fue la inauguración. Lamentablemente yo no pude ir por varias cuestiones de personales, pero me comentaron los pandas que fueron que sí estuvo con gente, habían jóvenes, habían chicos, habían ya adultos, y sobre todo había la gente que se bajaba de esa parada y se iba a sus casas, veían, ¿no? Entonces sí hubo gente que respaldó esa inauguración. Chévere, qué bacán. Y con lo nuevo de la Semana del Rock, hay que decirle que esta tiene una, como que una firma, ¿no? Esto es con apoyo al pueblo palestino, con el lema de Resiste Palestina, ¿no? Sabemos todo lo que ha estado pasando en la Franja de Gaza, así que creo que la mayoría de los rockeros estamos unidos con Palestina. Y pues nada, y más bien, o sea, nada de que seguimos ahí. También les tengo que decir que el martes 26, el miércoles 27, fue en la sala Benjamín Carrión, aquí en la Casa de la Cultura, fueron foros sobre el asunto de Palestina, apoyo a Palestina. También fue el conversatorio que les mencioné, y el lanzamiento del cómic Crónicas Metaleras, de Omar Ortiz. Hay que decir que en esta semana también tiene la Semana del Rock lo que es los conversatorios, que es algo nuevo que se lo ha estado iniciando durante los 2 años más o menos. Y el jueves ya empezaron con las tocadas, ¿no? En la Concha Acústica, como símbolo de todos nosotros. Ahí fueron los conciertos, tuvimos grandes representantes y sobre todo la gente que va, ¿no? ¿Tú sabes qué bandas estuvieron ahí? No sé, porque no me fui. No te fuiste, no. Pero ahí sí me ayudas leyendo, por favor. A ver, el día jueves estuvieron la banda Piel Roja, Daga, estuvo Narcosis, Mortal Decision, Epidemia, Inocencia Perdida. Y los Mortal, que cerraron como siempre cerraron. Ay, son lo máximo los Mortal. Yo muero por ellos, me saco la blusa en el escenario. Mentira. Bueno, me encantan. Sí, o sea, esperamos que... ¿Te encantan los que hacen la música o te encanta la música? Me encanta la música de Mortal. La música, sobre todo. Obvio, ahora son muy guambritos, o sea, para mi edad, no sé, son guambritos los músicos, pero hacen muy buena música. Pero Mortal es... Billy. Mortal es Mortal. Es el Willy, o sea, él es el alma de lo que es la esencia rockera quiteña, punk quiteña, sí. Anarco también. Me muero. Me encanta la... Ay, me muero. El próximo concierto me saco la blusa. ¿Por qué no le corté las piernas? Y también el día viernes, o sea, hoy, tuvimos... Ah, comentándoles, un amigo mío, un saludo para Santiago Montalvo, él estuvo el día de ayer en la Semana del Rock, y me estaba comentando que igual había gente, había muchos rockeros, niños, jóvenes, no adultos, porque era el asunto de trabajo, no era... Hay que entender que era jueves, pero sí estaban niños y jóvenes. El asunto de la represión policial también fue algo que se ve todos los años, cinturones afuera, te requisan hasta los fósforos, así que creo que ahí sí hay que tener un poquito más de control, ¿no? Como dice en la Constitución, o sea, nosotros tenemos el poder de vestirnos como nosotros querramos, así que sería bueno como rockero pelear. Lucho Astra también está peleando por eso en las redes sociales. el día viernes, o sea, hoy, ¿qué tenemos en la Concha Acústica? Claro, hoy teníamos, bueno, la jornada fue similar a la del día jueves, ¿no? Igual con programa de talleres y clases de batería y todo eso. Entonces, las bandas que, de hecho, yo creo que ya se debe haber terminado, ¿no? Ya terminando, se más o menos. Claro, las bandas que estaban fueron, fue, pues, estaba Insurgentes, McLean, Indigno, Nata Cassette, Ego y Colapso, los que recuerdo que estaban. Así que también toda la gente que tenga su banda y quiera apuntalarse a algún evento lo puede hacer acá, se promociona, porque Indigno estuvo con nosotros y no, claro, estaba confirmado, sí, que estaban la Semana del Rock, vinieron acá y fax, les confirmaron. O sea, Alborada les promociona las bandas. Si ustedes vienen aquí, de seguro y detrás de esta puerta hay un productor musical que se los lleva. O sea, se los somos lleva. La radio que se los lleva. Si vieron Indigno, fueron al estrellato gracias a la entrevista. También los Insurgentes estuvieron aquí, pues. Entonces, sí, ahora están en la Semana del Rock, ¿vieron? Aprendan. Claro, y que recuerdo, por ejemplo, ahora que recuerdo, Insurgentes va a estar en Baños, mañana va a estar en... O sea, hoy tocaron y de una para Baños se van. Sí, el 30 de agosto, sí, claro, mañana va a estar allá en Baños, ¿no? O sea, lo que yo me preguntaba era si en realidad habrá o no el concierto por esta situación, ¿no?, del volcán, entonces están también como... Bueno, esperemos que se realice el concierto, porque realmente es una banda buena. Entonces, que vive el rock. Entonces, como le estamos mencionando, para igual, lo mismo, el asunto de la represión policial, de las correas, de los fósforos, fue el mismo. ¿Ustedes qué piensan? O sea, ¿qué opción les darían para que no hagan estas cosas, digamos, las autoridades no les quiten, no, básicamente, las correas? Porque yo, por ejemplo, digamos, una vez que fui al concierto, fui con una correa así normal, no, tampoco no tenía nada de mucho, una correa que cosas. Te sirve para sujetarte el pantalón, claro, y también, o sea, tuve que, me hicieron sacar, pues me quedé sin correa, entonces, pero me cayó la bomba, claro, en medio pogo me cae cacha del pantalón. El pantalón en las canillas. Como y seguía, no, fuera de broma, no fue eso. Lo que digo yo es, ¿qué opción le darían a estas personas? No, yo, verás, es que el asunto es, el rockero es comprometido, o sea, el rockero no es violento. O sea, que la música sea violenta, sí, bacán, pero el rockero no es violento. No, han existido... Ay, disculpa. Para terminar, o sea, han existido eventos, y puedo decir el nombre del evento, que fue el Kitu Raimi, que se lo... Así en el Parque de la Mujer y en el Ichimbía, y ahí no te requisaban nada. O sea, te dejaban entrar con tu correa, con cualquier nota, pero no hacías daño a los demás. O sea, tú simplemente veías el pero concierto. Pero no es solo en la Semana del Rock, por ejemplo. Son en todos lados. Claro, porque yo recuerdo que fue en el Ichimbía, el Kitu Raimi. Ajá. Ahí sí, igual te requisan todo. Suponte que si tú tienes en una cartuchera, tienes un espejo. Como dama, como mujer, tú siempre llevas un espejo, ¿no? Ajá. Entonces, el espejo te hacen botar, o sea, no tienes... Te lo quitan. Claro. Hacer, o sea, tú decías que se necesita, ¿no? Y yo principalmente creo que desde la gente que llega a un espacio como un alcalde, una administración juvenil o algo así, le hace falta abrir la mente. Y con abrir la mente no me refiero a la metáfora, a la metafórica... La expresión de que abre la mente, piensa mejor. No, abre la mente y deja de ser ignorante. O sea, lee y comprende que ser rockero implica una cultura en la que tú te sientes dentro de, te vistes porque eres parte de algo. Entonces, muy propio de la vestimenta, que sé yo, son las correas y todo, porque no se usan para agredir a nadie, sino son cosas que corresponden más a la estética, a tu sentimiento de pertenencia. Entonces, o sea, que ellos sigan en la retrógrada idea de que el rock es violencia, de que el rockero es por poco una asesina en potencia y todo, eso debe quedar atrás. Y claro, tomando en cuenta también todo que todo rockero, por ejemplo, todo rockero tiene su vida es una persona profesional, hace música, y no para hacer música así se le ocurrió, dijo, bueno, voy a hacer música y hace cualquier cosa, sino también, o sea, tuvo un... de atrás, vino, aprendió, entonces todo eso, y... supongamos, ¿no? Un ejemplo que yo conozco, sobre todo que hay rockeros que trabajan en oficina, bien de terno, corbata y todo, y es el único, la única, en el único momento que se visten, o sea, como decimos acá, no ponemos nuestro traje de rockero para irnos a un concierto. Entonces no le veo, para mí sobre todo no le veo de qué manera, o sea, ¿por qué tienen que impedir vestirle de tal forma que le guste? Claro, eso como yo dije, o sea, es el asunto ya está en la Constitución también, así que vamos a seguir con este tema, pero vamos a la pausa informativa y a escuchar una canción. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Fundación Pueblo Indio del Ecuador, Acción Ecológica y el colectivo Ollas Unidos invitan a participar del Chasqui por la vida de la Pachamama en celebración de los 26 años de la resurrección de Taita Leonidas Proaño. Su amor a Dios expresado a través del amor a la tierra y expresado a través del amor entre todos ustedes. La concentración se llevará a cabo el domingo 31 de agosto a partir de las 9 horas en San Antonio de Ibarra, en el monumento a Monseñor Proaño, ubicado en el Parque Eleodoro Ayala, donde se dará paso a la caminata hacia la tumba del Taita de Todos, continuando con la celebración macroecuménica en defensa de los derechos de la Pachamama y finalizando con la celebración eucarística y el Festival del Maíz en rechazo a los transgénicos, juntos por la justicia étnico-cultural y la justicia ecológica. Vengan todos en familia, los esperamos. La ambición y la soberbia nos llevan al pecado de la dominación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Consejo Nacional de Cinematografía y la Embajada de Cuba en Ecuador presentan Muestra de Cine Cubano de Animación, con los directores Mario Rivas, Hugo Lea y el joven cineasta ecuatoriano Marco Pareja. Del 20 al 31 de agosto. Inauguración miércoles 20 de agosto. 19 horas 30. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Entrada libre. A lo largo de la historia, nuestra madre tierra ha tenido que soportar el caos generado por el ser humano. Guerra, violencia, destrucción, corrupción. Es momento de buscar una solución. Te invitamos a la primera cumbre Conciencia Global por la Paz en el Área Ayala, que se realizará en los días 19, 20, 21 y 22 de septiembre en las pirámides arqueológicas de Cochasquí. Tendremos la participación de abuelos y abuelas provenientes desde Alaska hasta la Patagonia, unificando a nuestra América en la recuperación de su sabiduría milenaria. Este evento tiene una inversión de $30, que incluye actividades ritualísticas, temazcal, zona de camping. Además, tendremos una convención de circo, percusión, conversatorios, presentaciones artísticas y danzas autóctonas. Para más información, escríbenos a identidadesjuveniles.org. O llámanos al 099-3645-021. 099-3645-021. No te quedes fuera y forma parte de este despertar de la conciencia. Imágenes grabadas a través de la fotografía. Las puede admirar en la exposición fotográfica Huellas que no cesan. Descubra la memoria de la Casa de la Cultura durante 70 años. Inauguración martes 5 de agosto, 18 horas. Galería de la Presidencia de la Casa de la Cultura, segundo piso de la casona. Fin de espacio de cuñas promocionales. radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Bueno, seguimos aquí en Alborada Rock Radio y ya escuchamos Sigma Detonador, que es una de las bandas nuevas que estuvieron en el Quito la semana del rock. Sí. Bueno, seguimos con el tema de lo que estábamos hablando. Yo les quería hacer una pregunta a las chicas. Por favor, chicas. Que no sea la edad. Ni el peso. En mi caso no ni que estamos casadas, no quiera la edad. ¿Cómo quiera la edad? Hasta la clave del Facebook les da. No me pregunten el peso. Era el asunto de lo que nos requisaban, ¿no? en los conciertos. ¿Qué es lo más raro que les han requisado? Oh, no. Porque yo sí he visto que requisan tantas tonterías. Yo alguna vez, y por recordar un concierto que se hizo aquí en la Casa de la Cultura, y no sé, era un concierto gratis también de rock. Igual y no y la policía, la verdad que no sé qué onda, o la loca era gay, no sé, porque me tocó la cosita, no sé, corricón, saliendo las palabras. No, más decir, bien deberías... Me tocó la vagina. Claro, más bien... Me tocó la entrepierna y así, y le digo, ay, no voy a cargar un revólver, o sea, por favor, me voy a un concierto. Hay cosas que realmente salen innecesarias. Sí, o sea, ¿Y tú cómo te sentiste? Y mal, o sea, te sientes agredida porque vos vas a un concierto y no esperas que una desconocida de la forma más agresiva y sin cariño. Sin cariño. Te toqué la cena. Capaz que ella lo hizo con cariño. Mal. Muy grosera. Y esa es mi crítica. ¿Ah? Ni te llamó después. No. Menos mal que no se enojó y sacó el palo y te empezaba a dar, porque si no... Eso sí es de... No me volví a llamar. Sí, o sea, eso te... Como mujer te agrede. Claro. Quizá como hombre, tal vez si viene otro hombre y te toca más de lo debido, no. Como que te sientes agredido porque hay eso que se llama tu semiósfera, o sea, es tu burbuja. Y eso es abuso de poder. Y ella lo transgredió de buenas a primeras. Cuando vos vas a un concierto no esperas eso. Claro, ¿viste? No, así se... Ay, si le vieran a nuestro amigo de controles lo que está haciendo. Subiendo y bajando los controles para que no... Y eso, o sea, y eso también es una crítica que quiero hacerles a todos los que nos escuchen y que comparten este mundo, ¿no? De los conciertos, del rock y todo. Que se den cuenta que, ecuación básica, esto no es normal. Vas a un concierto, por poco y te desnudan, te sacan los zapatos, te quitan la correa, te quitan cosas que corresponden a tu cuerpo, a tu estética, a tu forma de ser, la cultura. Porque si fueras una persona indígena y vas con esas cintas que te amarras del cabello y que te las saquen porque, no puedes entrar a tal concierto. O sea, eso te agrede como cultura. Es verdad que ser rockero no es pertenecer a una etnia, pero es pertenecer a una cultura y esa es tu estética. Y te están faltando el respeto cuando te desvisten para poder tú entrar a un espacio a compartir con gente similar a ti. Y más aún... Compañeros, nos están quitando el espacio y hay pocos conciertos, si uno se da cuenta. Hay pocos conciertos, o como vinieron los compañeros de Selva, que decían que ya, o sea, los conciertos se redujeron a nada porque los espacios cada vez son más privatizados, te prestan menos atención, desvalorizan tu música, tus proyectos, desvalorizan a esto a lo que nosotros pertenecemos y no debemos dejar. Yo pienso que... Pero ya mismo eso, nos unimos y salimos que... y salimos a marchar para exigir nuestro hacer respeto. Hacer un buen rock and roll. Porque a los chicos que hacen reggaetón, cosas así que... Yo he visto que esos conciertos sí terminan mal también, ¿no? Y ahí no joden pero ahí, como a un rockero. Sea, ¿por qué tanto estigma? Y no por ser rockera, sino ¿por qué tanto estigma y tanto miedo? Esto solo lo hace la ignorancia. La gente debe de salir de... Así es como funciona, educando a la gente. Y la gente que tiene la responsabilidad de educar es el que es rockero. Como el que es travesti, que sale a las calles en los días de las marchas. Y así es como que... Cada año, con cada cuestión de esas, es como se trata de educar y acostumbrar. Lo digo yo que vengo de un lugar que está legalizado un montón de cosas, que justamente porque cada uno de esos grupos lucharon por eso, de alguna manera, demostrando de que son gente coherente en realidad. Es gente que vive, que trabaja, que etcétera. Claro, y yo sobre todo, por ejemplo, pienso, ¿no? Digo, ¿cómo es esto que al reggaetón, o sea, que es... Realmente la letra no tiene, para mí sobre todo, ni pies ni cabeza. ¿De qué te hablan? O sea, y el rock, o sea, por ejemplo, el rock tiene una letra nítida, digamos, habla de situaciones sociales, es buena música, y realmente deseaba, es amplia. Y yo lo que siempre he pensado, no digo, o sea, yo creo que toda esta situación de agredirnos y todo es porque... se sienten se sienten como presionados de ellos, porque los rockeros, por ejemplo, hablan solamente a través de su música, dicen todo sobre las injusticias sociales que hay acá, sobre la política. Entonces, a ver, sobre todo, o sea, un ejemplo, no, lo que pasó con lo que sucedió con el Chamo Guevara, ¿no? O sea, fue porque a través de la música él expresó la problemática que existía, pero que fue reprendido y toda esa nota. y sobre todo yo voy por ese camino, ¿no? Yo pienso que es esa la situación. Ya, por esa razón dicen así los rockeros malos y bla, bla, bla. Pero nosotros que estamos metidos en los conciertos, que asistimos a los conciertos, no hemos visto muchas peleas en los conciertos. No, o sea, hacemos... Fresco, no, peleas, sí, no, pero no se trata dos tipos que ya se odiaban, pues normal, que se odiaban nada, desde el barrio y llegaron chupados ahí y pa, y se metieron puñetes, sí, esas cosas, obvio, nosotros no somos que el grupo cultural más sano, ni con la mejor música tampoco, porque pero si vos te pones a escuchar el deathcore o el gore bien sucio, también vas pero a decir pero aún así, no, porque capaz que vas a un concierto de ellos y lo único que están haciendo es moviendo la cabeza. Pero el mundo con las amigas y un gore bien pesado y bien sucio. Al punto al que voy también apoyando al Ernesto, deberíamos hacer eso, deberíamos, como no, los homosexuales, el Día del Orgullo Gay, deberíamos ser el Día del Orgullo Rocker, algo en lo que ya vayamos nosotros planteando cosas como que se respete nuestra integridad, se respete nuestra vestimenta, déjennos la libre acción, porque pero la violencia que tienen en su cabeza cerrada no pero existe. Convengamos también que en realidad también es un poco el apoyo de todos con todos, porque yo iba a una movida de esas y habían rockers, habían punks, habían rastas, todos en una misma movida, después iban a otra, que era otra cosa, después estaban también la gente, ¿no? De los diferentes movimientos que en los que se pide un poco de respeto para cada uno y de educación más que nada, ¿no? Porque lo que hay que hacer no es pedir, sino empezar a dar. Y lo que tenemos que dar es educación. Claro. Y es irrespeto, porque hay, ponte ya, está bien que haya uno que otro policía para los conciertos, pero no los que van como a caballos, ¿visto? Y te botan el caballo o el perro o la motocicleta encima. Bueno, eso es re grosero. Y hasta, claro, o sea, ellos te tratan como la basura, ¿cachas? Por eso también que se duelan, que en algún momento les digan que son cerdos o algo así, o sea, porque es una puta correspondencia y eso se debe evitar. Es que eso es lo que se debe evitar. Evitar agredirlos para que ellos no nos agredan ni traten como que fuéramos la peor cosa, la más salvaje, o sea, como que pero los rockeros son salidos de las cloacas. El fútbol también es mucho más salvaje que, por lo menos allá. Bueno, vamos a escuchar un temita y luego regresamos con el tema punk. ¿Qué tal, Dani, si nos vamos con algo de lo siniestro tienes por ahí? Dale, dale. ¿Otra cosa preparada? Listo, vamos. ¡Vamos! Seguimos aquí en Alborada Rock Radio, la cuna del amor. Cuna del amor. ¿Por qué? Porque amamos a los policías y a todas las entes de represión. Nosotros amamos al prójimo. Y a aquella policía que me manoseó un día, un saludo. Espero volverle a ver. Algún día nos encontraremos. En otra situación. En lo que acabamos de escuchar, Buenata Cassette, que estuvo tocando este día, jueves. ¿Buenata Cassette? No, este día, viernes. ¿Nata Cassette? ¿Nata? Sí, así se llama. Qué genial, nunca les he escuchado y me avergüenza decirlo. Pero ya únicamente. Escuchaste. Acabamos de escuchar. Claro, acabamos de escuchar. No, nunca había, nunca. Sabía que les había escuchado. Nata, bueno, la pregunta que les hice, o sea, ¿qué es lo más raro que les han requisado? Porque ya, yo contestó. No. Sí, no. Pero a mí no me han llegado hasta esa parte. Sí me han registrado. Lamentablemente. No llevo a segunda base, como dice la película, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente, bueno, lo que me ha tocado es siempre así los senos, que te para ver si no llevas, no sé, ahí alguna droga. No, o sea, ¿qué pensarán que los rockeros vamos a drogarnos en vez de disfrutar la música? Bueno, que ay, no todos los rockeros vamos a drogarnos, vamos a meter claro. Las manos al sí, fuego. Sí, pero convengamos que no solo, no sé, los abogados seguramente cuando salen de trabajar, los abogados, más de uno claro. Debe ir a un concierto de rock. ¿No? Ah, bueno, pues lo que yo siempre he dicho es, lo que tienen que hacer es conocer bien. O sea, no por uno van a pagar todos, ¿no? Porque sí, como hablábamos, en el grupo de amigos de rockeros que vamos a conciertos, hay uno que se pone de afrentoso contra los policías y todo, entonces. Porque, o sea, yo recuerdo que fuimos a fin de año en La Concha, igual muchos policías montados sí. A caballo. Nos dijeron, claro, se acabó el concierto, dijeron, por favor, ya retírense. Bueno, nosotros estábamos en grupo de amigos y amigas, pues nos estábamos retirando, pero dando a paso el abrazo, ¿no? Porque ya no, nos estábamos dando el abrazo. Y dándonos el abrazo. Porque, dándonos el abrazo, porque sobre todo ya se está terminando el año, entonces nosotros nos damos el abrazo y todo para dirigirnos a nuestro hogar. Pero los policías que ya, y te sube el caballo ahí, o sea, que te presionaba y que quería que corra, no sé. Y ahí empezaron. Entonces eso no, yo sobre todo no estoy de acuerdo, que bueno, nosotros no somos ningunos ignorantes, somos personas que comprendemos. Bueno, señores, váyanse, perfecto, estamos caminando, pero estamos caminando a nuestro paso, no tampoco vamos a... Ya le quiero ver a este uruguayo que no nos para bola cuando vayas a un concierto y te repriman como ecuatoriano. Sí, ¿no? Que te repriman... Un palo en la espalda. Algo común de un partido de fútbol, o de un partido de básquetbol, peor todavía. Recibir un palazo. ¿Recibir un palazo? No, obvio que no. Pues no me estés llorando. Tampoco soy boludo. Pásame el palo. Trae la escoba. Luego me estés diciendo, que sí. No vamos nada. Bueno, pues nada. Mañana terminamos, ¿no? La semana del rock. El rock. Claro, que no fue semana, sino fue 6 días más. Los domingos. Problemas políticos también que existen. Está rojo en el calendario acá también. No, sí, no es mundial, ¿no? No, pero bueno, ya el sábado es el cierre del evento de la Semana del Rock. Va a empezar desde las 10 de la mañana, es en la Concha Acústica, con la participación de las bandas desde Guayaquil, Metal Factor, Puño, la banda Japón, pero no Japón, se llama Japo. Bueno, no es Japón, se llama Japo. Y no la viene de Japón tampoco. No, Japón no viene. Japón y la que cruza. Ahí va. Va a ser ahí el concierto. Bueno, viene la banda Japo de Guayaquil. Va a estar Muerte Súbita, Astra, Resistencia, Metamorfosis, Selva, Descomunal y la banda Ente. Va a estar muy buena a los que, pues, a disfrutar de la música. Que no le pongan mucha atención a los policías y no se hagan mala sangre. Sí, disfruten de la música. Dale, y comer eso. Ama al prójimo. Claro. Sí, o sea, como tú dices, o sea, no paren bola a los señores policías, Si ustedes van tranquilos y van con una mentalidad sumamente chévere, fresca, no va a pasar absolutamente. Y ya cuando el policía realmente te esté agrediendo, te sientas agredido, reaccionar como se debe. Pero tampoco denuncia. Ir... tampoco pidiendo el número de documento. Y eso sería bueno. Antes de reaccionar mal, tómale una foto de lo que esté haciendo y denúnciale. De pasito le deja sin trabajo y que respete. No, por todo caso, que fuera no. El policía te agrede y tú de buena onda le dices: ok, señor policía, muchas gracias, permiso. A ver, ¿qué le dices? Con respeto, ¿ver? El señor policía. Leo, que no me pegué, que estoy pasando. El Brian vino. Vino Brian Hola, al Brian, programa. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo responderías, Brian, a la policía? Déjame pasar, botón. Está todo bien acá. Todo bien, yo subí para arriba con el concierto y vengo en una traje. Vamos arriba. Genial. Bueno, vamos a irnos con una pausita y sí, venimos con la tripleta. Vamos a irnos con los Siniestro Trash, que son del sur de Quito. Un abrazo como para los siniestros, que la otra vez estábamos compartiendo unas bielitas ahí en el Vive Rock. Así que ya regresamos. participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción, puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. Todas las bandas, todos los artistas tienen su historia. Aquí sus tres mejores canciones. Enchúfate con La Tripleta. Y estamos aquí en La Tripleta, y como ya la canción se delata sola, esta noche les traje a una excelente banda de la escena nacional. Les hablo de los Crossfire. La canción que tenemos de fondo es el himno que todo el mundo canta al último en la concha acústica, que es la canción Mate Silencio, ¿no? Y está por demás decir, porque como es un himno, todo el mundo la sabe. Pues bien, les voy a contar la historia de los Crossfire. Nuestros queridos amigos son una banda quiteña que se formó allá por los años 2004. O sea, no tienen muchos años, pero ya van. Ya son 10, ¿no? Con José Trujillo en la guitarra, con Douglas Moore en la segunda guitarra, Joe Rodríguez en el bajo, Alexis Vargas tocando la batería y Cristian Londoño en la voz y en los teclados. Ellos se consideran una banda de hard rock, aunque han sido clasificados por los medios especializados como heavy erótico, por las temáticas y las letras que en sus trabajos que hablan sobre pasión, amor, traición y desengaño. La banda tuvo un primer trabajo discográfico al cual le llamaron Piel Nocturna. Este disco lo hicieron por allá un año después de haberse formado, en el 2005... los temas más famosos de este disco son Meate Silencio, Te Dejé y Piel Nocturna, canciones que hoy por hoy son considerados, como les había dicho, los himnos de la escena rockera que todo el mundo las corea, ya cuando están ahí borrachitos para despedir el año y todo. Estas canciones, por ejemplo, son más como sentimentales. Ahí yo he escuchado, por ejemplo, que la chica de enamoradas, así de Ricardo Arjona. La verdad es como no comparando, no les metas al Ricardo Arjona aquí, por favor. Vaya, pero fue un intro así. No comparando, pero fue más o menos como lo que contaba Jaime Guevara, ¿no?, en la entrevista, sobre cuando canta él Un Perrito de Ocho Sucres. Puede ser el rockero más maldito del mundo, pero que esa canción te hace botar lágrima, te hace botar. Entonces, lo típico que pasa es en la concha acústica el 31, siempre mandan Meate el Silencio, Piel Nocturna, y todo el mundo las corea. Y el que está ahí, cortado con la novia, abandonado, pasándola solo, bota lágrima. Ese es sí o sí. El fin de año solo. El fin de año, y toda la concha, creo que técnicamente, baja al escenario ya para corear esa canción y despedirse así, porque ya se volvió un culto. Técnicamente. Momento para ir a comprar una cerveza. Después del primer disco, voy a seguir contando la historia. Después del primer disco, para el 2007, la banda sacó una edición limitada y gratuita que fue un demo llamado Víctimas de la Agonía, con dos temas que titularon como Víctimas de la Agonía y Corazón de Sal. ¿Les parece si antes de continuar vámonos con una canción? Vamos a escuchar Piel Nocturna, que es del primer trabajo que ellos grabaron en el 2005, bajo el mismo nombre. Yeah. no simpatiza mucho con los Crossfire. ¿Estás saboteando? Sí, me cortó la canción. Saboteando el amor de los Crossfire. El amor que siento por los Crossfire. Claro. Bueno, les conversaba que ellos en el 2007 sacaron un demo de dos canciones. Lastimosamente este demo, por ellos reconocen, ¿no?, que hubo una gran inestabilidad en la banda, entonces el disco no llegó a consolidarse y pasó a ser algo como lo que ellos consideran las rarezas de Crossfire, porque quedó en dos canciones y técnicamente ahí en el olvido. Claro que esas canciones pasaron al segundo trabajo oficial de ellos, pero el proyecto así quedó. Entonces, para el 2010, la agrupación sacó su última placa titulada Tierra. Es un disco de hard rock de gran calidad que está conformada por 9 temas. En este disco colaboraron reconocidos músicos como Adrián Sensi, que trabajó en B8 y en Logos, y en los arreglos y masterización trabajó Gastón Tibau en guitarras, y el español Fernando Navarro, quien había realizado también la portada esa de Tierra, donde es como una raíz en forma de mujer. La hizo este loco que se llama Fernando Navarro, y él había hecho otras portadas para Obús. Entonces le hizo la portada a ellos, para que vean, ¿no?, la magnitud de esta. Entonces, parece si de este segundo trabajo oficial Tierra, vamos a escuchar la canción Corazón de Sal. Me mueve. muy bien, volvemos a contar la historia de los Crossfire. Y ya con esto también nos vamos despidiendo y dejamos la última canción de la tripleta para la despedida. Les sigo conversando, ¿no? Ya después de ellos haber publicado en el 2010 su disco Tierra, las canciones dan, se habrán dado cuenta, ¿no?, que dan un giro hacia temas más sociales. Hablan temas sobre el aborto, como la canción Eva y el mal, que también está muy buena y deben escucharla. También hay temas de conciencia ambiental y otras sobre la migración, que hablan como Ni Santo Ni Cruz, donde habla de la travesía que los migrantes hacen en las fronteras y fallecen en el recorrido y cosas así, y los sufrimientos que dejan a sus hogares cuando se quedan, ¿no? Porque no son los que se van, a otros los que se quedan, y para la historia tiene dos lados. La banda participó en importantes conciertos a nivel nacional, así como también en varias ediciones del Festival Al Sur del Cielo, a la Semana del Rock en Quito y el Cultura Metal Fest en Guayaquil. También han compartido escenarios importantes con bandas de renombre como los Medina Sara, Rata Blanca, Mario Ian y Tren Loco. Crossfire también tiene un aporte muy importante para el cine ecuatoriano, porque participó como banda sonora en la película Infinity Ghost. Con el tema Infinity Ghost en la película Made in Ecuador. Y pues bien, yo la última canción que les voy a dejar es la que es mi favorita de los Crossfire, que es del álbum, me parece que es del Tierra, y la canción es Dulce. Pero antes de irnos con la canción, nos vamos a despedir. Saluditos para alguien. Y resistencia, y mañana no se dejen violentar ni manosear por nadie en el concierto. Con nadie, nadie no, pero bueno. Ah, sean selectivos. Sean selectivos. No se olviden que ser rockero es el rock and roll, y obviamente hay acción, pero bueno, de eso no. En cambio, de eso no. Bueno, buenas noches para todos que hayan disfrutado de este viernes de rock and roll y buena música, que es Alborada Rock. Un saludo para todos los que están escuchando, un saludo para mi paisito, que capaz que también nos están escuchando, y un saludo para el resto del mundo, que también que nos también están escuchando. Y por favor, Brian, despídase. No será mucho. No será mucho, dice, claro, al final del programa me dejan despedir. Al final me dejaba tirado para el final, y qué voy a hacer. Se va para la chela ahora. Yo sí, un saludito para todos los que nos han escuchado, los que han participado en la página, y un saludo para todos los Shinigami, que ya estaremos haciendo algo. ¿Quiénes son Shinigami? Es una banda que están haciendo. La asociación china en Ecuador. Los Shinigami, así que ya. Por vos, chino, japonés, ya van a traer a más japoneses acá, ¿o qué? No, más bien les voy a convertir. Bueno, pues gente, conmigo será hasta la próxima semana. Tengan una buena semana. No, bueno, un buen fin de semana. Vayan al concierto, no beban, y vayan sin correa al concierto. Porque sé que les van a quitar. Yo, bueno, les doy gracias por sintonizarnos un viernes más. Sigan así, porque tenemos Alborada para el rato, con un montón de cosas que están por llegar, que están geniales. Hay muchos segmentos que morirán. Incluyendo la tripleta, así que aprovechen que son los últimos viernes. Y si es que quieren, soliciten las bandas para hacerles una tripleta súper especial, que son las tripletas de despedida. Y también quiero decirles que vivamos rock and roll hasta morir, porque igual como la pregunta que fue hoy, ¿no?, ¿qué se siente estar viejo? Para que cuando seamos viejos, lo que regresemos a ver atrás sea algo espectacular, sea una vida de rock and roll. Así que, chao, chao. ¡Que viva el rock!